¿Cuántas veces me pregunta en su lenguaje el corazón? ¿Por qué no ríes? ¿Por qué no cantas como lo hacía en tiempos mejor? ¿Sabes ya por qué estoy triste? ¿Para qué quiero contarles más? Si es porque siento que es un latido, poquito a poco muriendo van. Y así le canto al corazón, por no llorar. No sé qué tiene que ya me abandona, dime corazón, que ya no lates en mi pecho enfermo de tanto dolor. Si tienes penas, por Dios no lo digas, que yo tengo tantas, que solo la idea de aumentarlo espanta. Sufre silencioso como sufro yo. Si tienes penas, por Dios no lo digas, que yo tengo tantas, que solo la idea de aumentarlo espanta. Sufre silencioso como sufro yo. Perdón si ya no alegro tu triste vida, mi buen señor. Es tan extensa y honda la herida, suele decirme mi corazón, que ya mi débil latido no tiene fuerzas para llevar las ilusiones más celestiales a tu cabeza con fiebre ya. Y así le canto al corazón, por no llorar. ¿Qué tiene que ya me abandona, dime corazón, que ya no lates en mi pecho enfermo de tanto dolor? Si tienes penas, por Dios no lo digas, que yo tengo tantas, que solo la idea de aumentarlo espanta. Sufre silencioso como sufro yo. Si tienes pena, por Dios no lo digas, que yo tengo tanta, que solo la idea de aumentarlo espanta. Sufre silencioso.